Se cumplen ya en las próximas horas 2 años de el asesinato de Karen, y en estos 2 años se van a poner velas y se van a reunir, va a ser este día miércoles, pero bueno, la tenemos a Edith para que nos cuente un poco. Edith, ¿qué tal, cómo te va? Aquí en Radio Encuentro te saluda Walter, buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, bien, acá estamos. 2 años ya, ¿eh? Primero sí. me sorprendí así, de repente 2 años han pasado. 2 años, parece mentira. Uh-huh. Sí, el 26 de octubre se van a cumplir 2 años de que encontramos a Karen asesinada. Y bueno, por ese motivo vamos a encender velas recordando a Karen y que esas velas sean la llama de la justicia que sigue encendida. Y nada, eso. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo quienes están escuchando, dónde pueden acompañar y acercarse, Edith? Lo vamos a hacer donde está el mural de Karen, detrás de la terminal, el 26 de octubre a las 7 de la tarde. Lo que pedimos es que lleven velas a aquellas personas que nos quieran acompañar. Bueno, nos vamos a estar reuniendo ahí a las 7 de la tarde, detrás de la terminal, es donde está el mural. Bien, ahí es donde a las 7 de la tarde, este miércoles, se van a encontrar. Sí. ¿Qué podemos contar a los que están escuchando? ¿En qué etapa está la situación judicial de esta causa? Sí, estamos esperando el juicio ya, porque ya no nos queda nada, ya no hay nada más por hacer, así que estamos esperando a que nos den fecha de audiencia de pruebas y después la fecha de juicio. Uh-huh. Que bueno, que como vamos, creo que hasta el año que viene creo que no vamos a tener juicio. Uh-huh. Edith, cuando sí. En estas, la semana pasada, pero se siguen multiplicando las marchas, el repudio a la violencia, este ni una menos que se va multiplicando, pero me imagino que cada vez que vas observando las distintas causas, muertes, situaciones de violencia, es inevitable como que te marca, ¿no? Se vive de una sí. manera muy fuerte. Sí, mira, yo escuchaba el otro día el caso de la chica Lucía, uh-huh. La de Mar del Plata, sí. Y yo digo, es igual a lo que le pasó a Karen. O sea, tiene algunas cosas, pero todas las cosas que le hicieron, pobrecita, a mí me recordaba a Karen. Ese caso me... Te removió mucho. Me removió mucho, sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué podemos compartir para los que también están escuchando para sumar un poco de esto, ¿no? De cómo podemos ayudar a frenarnos como sociedad en esta situación violenta, esto de que muchas veces vos decías, a veces uno piensa que no le va a pasar a uno y piensa, lo mira como si estuviera haciendo zapping por televisión y en realidad es mucho más profundo, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo que estas cosas, por ejemplo, los que sepan que hay una mujer golpeada, porque también lleva esto a que la mujer golpeada después termina asesinada, y no nos tenemos que hacer la vista gorda y mirar para otro lado, y tenemos que denunciarlo, tenemos que hablar con esa persona que denuncie, que no sé, hay miles de formas de que podemos involucrarnos, asistiendo a las marchas es también un repudio a la violencia. Entonces eso también creo que vale, que se puede hacer, y no mirar para otro lado. Este miércoles, entonces, reiteramos, 2 años ya, y a las 7 de la tarde están invitando ustedes, a quienes quieran sumarse, con una vela al mural que está ahí en la terminal de ómnibus. Sí, sí, es una vela recordando a Karen. Uh-huh. Que recordemos también para aquellos que por ahí, porque a veces, Edith, yo trato de ayudar a aquellos que lamentablemente en esta época de frágil memoria nos vamos olvidando, pero ahí fue el último lugar donde se la vio con vida. Exactamente, ahí fue el último lugar que se la vio con vida, por eso quisimos hacerlo ahí, y ya creo que una marcha a esta altura es como que, no sé, yo no, ahora no la creo, no quiero hacerla porque es recordando a Karen, entonces por eso decidí hacer de velas en memoria de eso. Y abrazarse un rato y pedir por justicia. Sí. Sí, exactamente. Esa es la idea. Exactamente, esa es la idea. Edith, bueno, vamos. La justicia siempre va a estar. Claro, esperando que se haga justicia y saber la verdad, ¿no? Sigue estando la posibilidad abierta de aquellos que muchas veces rumorearon saber la verdad, pero que se acerquen a contarla a la justicia, que ahí es donde vale la pena. Eso siempre está, eso yo siempre lo digo, porque hay, en la causa de Karen hay dos detenidos, y yo en mí creo que hay más gente, y bueno, y este es el momento en que la gente que sabe y toda esa gente que dijo saber, que se acerque y hable, que hable, por favor, porque no podemos estar así. Hay asesinos sueltos entre nosotros y lo estamos encubriendo. Entonces esta es la oportunidad que tienen para poder hablar. Y no solamente en el caso de Karen, hay muchos más casos acá en Viedma y que nadie dice nada. Todos hablan por debajo, pero nadie va y se presenta en la justicia. Entonces eso también es encubrir. Edith, muchas gracias y bueno, el miércoles vamos a estar ahí y un abrazo grande y nuevamente el miércoles estaremos ahí para ese abrazo de energía y de seguir pensando que saber la verdad para ustedes como familia es vital, pero también para toda la ciudad va a ser muy bueno porque nos ayuda a empezar a ver quiénes son los malos de esta película. Exactamente. Bueno, gracias Américo y gracias a ustedes. Bueno, los esperamos el miércoles a las 26. Abrazo grande. 26. Abrazo. Un abrazo. Chao.